Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos del 27 al 28. Elogio de la Madre de Jesús. Mientras Jesús estaba diciendo todo esto, una mujer de en medio de la multitud, alzando la voz, le dijo: «Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron». Pero él replicó: «Bienaventurados, más bien, los que escuchan la palabra de Dios y la guardan». Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Elogio de la Madre de Jesús. Sé bendito, bendita. Ten hijos buenos. Tenlos y cuídalos con amor, como hizo la Virgen María con Jesús, que se jugó la vida por tenerlo, que no renunció a hacer la voluntad de Dios y por su sí expuesto al ángel lo cumplió, y Jesús nació. Ten hijos y cuídalos, ámalos, edúcalos, enséñales tu fe con las obras y palabras de la misma, y les dirán a ellos, a tus hijos: «Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron». Madres y padres, apostad por vuestros hijos, tenedlos y ocupaos de ellos, como la Virgen María y San José se ocuparon de Dios, y haciendo bien su labor, ahora todos los recordamos, y por su intercesión Dios puede y concede muchos milagros. Solo hay que rezar a Dios por su intercesión, y verás cuántas maravillas lograrás en esta vida. Y a estos hijos que ahora te parecen perdidos de la fe, por tu fe, otro día les dirán: «Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron». Dios lo puede todo, todo. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.